Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 27, Desarrollo Industrial. En la emisión anterior a esta del ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia Restrepo, el tema central fue el de los orígenes de la industria antioqueña, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Cómo pudo haberse verificado ese fenómeno del arranque, del despegue industrial en un departamento tan aislado, prácticamente inaccesible, sin carreteras, apenas con un ferrocarril que a duras penas llegaba hasta la quiebra, todavía no había terminado de hacerse? ¿Cómo se produjo ese acontecimiento del comienzo del proceso de desenvolvimiento industrial en Antioquia, profesora? Sí, muchas gracias, doctor. Un saludo muy especial para los oyentes. Vamos a continuar hablando precisamente de ese proceso tan lento, pero tan interesante, que se fue generando en Antioquia desde esa segunda mitad del siglo XIX para poder pasar a esos inicios del siglo XX en el proceso de la industrialización. Una región básicamente minera y comerciante durante mucho tiempo y, como bien lo menciona usted, con un aislamiento geográfico que hacía pensar que era casi imposible precisamente solucionar toda una gran cantidad de problemas que se estaban presentando a nivel de la industrialización. De hecho, vemos nosotros, en programas anteriores hablábamos, como una de las motivaciones para la construcción del ferrocarril de Antioquia era precisamente poner en contacto las ciudades antioqueñas, sobre todo Medellín, con el interior mismo del país a través del río Magdalena y, por supuesto, con ciudades industrializadas en el exterior. De todas maneras, ese proceso fue lento, no es continuo, está lleno de rupturas, de quiebras, de problemas, de dificultades muy grandes, que cuando uno se asoma a la historia de la industria, de manera superficial, uno puede creer que aquello fue un ascenso continuo, donde necesariamente se fueron llegando a unas soluciones. En ese transcurrir de la innovación industrial, de la implantación de la industria, hay que mirar algunos, digamos, sucesos o fenómenos históricos que se fueron presentando, y uno de ellos fue precisamente un certamen industrial. Era como una especie de feria, exposición industrial que se estaba realizando aquí en Antioquia, propiamente en Medellín, y esta feria, sí, este certamen había sido organizado por la Sociedad de San Vicente de Paúl. Y cuando uno mira, como lo hace Manuel Restrepo Justi, la lista de los ganadores, uno ve que empiezan a meter, como a introducirse en Antioquia una serie de elementos que serían precisamente los símbolos, esos símbolos nacientes, todo ese proceso de innovación e inclusive de dificultades también, porque cada innovación, cada invento va trayendo también sus problemas respectivos. Pero al mirar esa lista de los premios en ese certamen industrial de Antioquia, que se abrió, fue inaugurado el 30 de octubre de 1905, uno va viendo a qué se le estaban concediendo los premios industriales. De hecho, tanto en los primeros premios como en los segundos, nosotros vemos la presencia de las obras, de los procesos de producción de maquinaria y fundición, ¿sí? Es decir, ahí hay un elemento clave que es precisamente como el símbolo de la industria, de maquinarias modernas. Y muy curioso, porque aunque en Antioquia no se sembraba ni una matica de algodón, empiezan a hacer su presencia también allí los productos de los telares de algunos personajes, ¿sí? Y que tenían que ver, por ejemplo, también premios en tintorería, explotación diversa, por ejemplo, de algunos productos agrícolas y demás, aprovechando también una serie de recursos, por ejemplo, como la cerámica y la introducción de trilladoras de café, productos como los que mencionábamos de gaseosas y demás que van figurando entonces a la cabeza de aquel proceso industrial que se estaba armando. Un producto que no faltó en esa feria fue el de los chocolates, ¿sí? La chocolatería, y además persistía la producción de los sombreros de Iraca o los sombreros de Panamá. Muy curioso, porque en esa primera feria industrial de Antioquia en 1905, a pesar de existir ya fábricas de cerveza, no participaron en el evento. Cuando uno se ponía a detallar ese proceso de la industrialización, resulta que aquí hay una serie de condiciones que están ubicadas más bien como en el interés, el esfuerzo, la audacia de los empresarios, más que en las condiciones mismas, ¿sí? Porque había una serie de problemáticas, como tenía que ver, por ejemplo, con la importación de materias primas, el algodón. Inclusive es posteriormente cuando se empiezan a fomentar ya para la industria chocolatera la producción agrícola del cacao en diversos lugares, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Aquí tengo, profesor, el libro de Gabriel Poveda Ramos, Historia Económica de Colombia en el Siglo XX. Sí, señor. Publicamos con la editorial de la UPB hace 2-3 años, y habla del aislamiento de las regiones colombianas, no solo de Antioquia, de cómo un viaje de Bogotá a Medellín duraba 6 días, y había que hacerlo en 6 jornadas. Así le tocó hacerlo al general Ramón González Valencia cuando era presidente de la República, después de Reyes. Sí, del quinquenio del Reyes. Gobierno del quinquenio de Reyes. Y entonces dice, Antioquia, cuyo oro ya le había dado un despertar industrial, era una cerrazón de montañas frías con algunos valles interandinos donde vivía la mayoría de sus pobladores. En esos valles se cultivaba maíz, el alimento básico de los antioqueños, algo de papa, muy poco de frisol y otras pocas cosechas. No había vías fáciles hacia la costa atlántica ni hacia los actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Un trecho de ferrocarril que ya funcionaba del río Porce a Puerto Berrío era la única vía de entrada y de salida con el río Magdalena para viajar al exterior o hacia el centro del país. En 1905, el año en que se celebró esta exposición industrial, el concurso del que usted ha venido hablándonos, el departamento entero solo tenía 673.000 habitantes. Medellín contaba con 54.910 pobladores. Casi nadie entraba o salía de este extenso territorio. ¿Cómo le parece? Es una ilustración hermosísima que nos hace el doctor Gabriel Poveda Ramos de las condiciones de Antioquia para ese momento. De hecho, sí, el ferrocarril de Antioquia, recordemos que solamente hasta 1924 iniciaría la construcción del túnel de la Quiebra, y digamos que todo era como por pedacitos, ¿sí? Las cosas tenían su retardo. No hay que olvidar que un elemento primordial en esas vías de comunicación tan coloniales fue el famoso arriero. El comerciante montaba su carga en recuas de 20, 100 mulas o más, y podía establecer precisamente un inicial contacto entre las distintas poblaciones, de manera tal que durante mucho tiempo la única posibilidad de vías de comunicación, como bien lo señala el doctor Gabriel Poveda Ramos, estaba en esas trochas y en esos precipicios tan importantes que podían pantanear los arrieros antioqueños. Pero eso mismo, es decir, se requería de un espíritu audaz, se requería precisamente de un afán un afán colectivo, una idea generalizada precisamente debido como a esos procesos que fueron generando la minería y el comercio, para darse cuenta que las posibilidades antioqueñas estaban en la industria. Si el ferrocarril de Antioquia fue la condición de posibilidad de la industria, no hay que olvidar que esa construcción fue muy lenta, fue lento también. Entonces, la adopción de las innovaciones industriales en todos los ramos, pero van dando lugar a unas empresas, a unas condiciones que en algunos casos fueron muy sólidas. Porque también, y de la mano del ferrocarril, por supuesto, con Francisco Javier Cisneros, empezarían a hacer su ingreso una serie de innovaciones que llamaríamos las tecnologías blandas, ¿sí? Los principios de administración de la ingeniería industrial, que van consolidando y van creando de manera paralela otras posibilidades. Sí, aquí hay que tener industria, pero entonces hay que tener caminos, pero hay que tener otro tipo de posibilidades en medios de transporte. Y de esa manera se va de la mano con una cantidad de fenómenos históricos de los antioqueños que es importante también tener en cuenta. Si uno se asoma ¿cuál es la población, digamos, de Medellín para finales del siglo XIX, supongamos 1890, pues sería más o menos de unos 25.000 habitantes, y eso pues quedando una cifra bastante larga. Y usted lo mencionaba ahora leyendo el párrafo del doctor Gabriel Poveda Ramos, ya había 50.000 habitantes en Medellín. Eso no significaba que se hubiera dado un incremento demográfico, sino que se va generando alrededor de todas esas preocupaciones que tienen que ver con un desarrollo de la industria, con el ensayo de una cantidad de elementos que ya podríamos llamar en plena transición de lo artesanal a lo fabril. Se van dando también una serie de movimientos de población, de migraciones hacia las principales ciudades y sobre todo hacia Medellín. Sí, ahí es cuando Medellín ya deja ese crecimiento lento, pausado, natural, y de pronto ve incrementar en población la ciudad, donde empiezan a surgir paralelamente inclusive soluciones a los problemas que requería precisamente esa innovación de la industrialización, pero también se ven aparecer una gran cantidad de fenómenos que podríamos llamar los inconvenientes de la industrialización. Y de verdad que de la mano de estos personajes uno ve aparecer la solución a todas esas problemáticas de mano de los ingenieros de la Escuela de Minas, aquellos que se habían preparado en el exterior, no solamente resolviendo los problemas propios de la industria, sí, de la industria, por ejemplo, de la ferrería, en la elaboración en la invención de soluciones técnicas para los trapiches, los molinos, las trilladoras, sino que también van de la mano, por ejemplo, con una modernización de la misma ciudad de Medellín, que se fue convirtiendo entonces en el punto focal de los intereses. Cuando uno piensa en la labor de estos pioneros, pioneros de la industria, así como los hubo los pioneros de toda una cantidad de empresas de todo orden, en todos los ramos, entonces uno ve que eran unos hombres polifacéticos que tenían una mira civilizadora, ¿sí? Progresista, de la mano de las ciencias, de la mano de la industria, y esos grandes empresarios que hoy por hoy están recibiendo una cantidad de reconocimientos, otros se quedaron en el camino. Entonces vemos cómo se fueron superando todas esas dificultades. Por una parte, el trabajo tenaz de los empresarios, de los pioneros de la industria en Antioquia, pero también el estímulo oficial durante ese gobierno del quinquenio de Reyes, de Rafael Reyes Prieto, de 1904 a 1909, hubo un gran impulso a la industria, particularmente en Antioquia. Sí, porque es que hay una particularidad durante ese quinquenio de Reyes. De todas maneras, ya se conoce como en esa transición que va de un capitalismo mercantil a un capitalismo manufacturero, eso ya se había vivido la experiencia en los países europeos, tiene que haber una serie de medidas proteccionistas de parte del Estado, de parte del gobierno, ¿sí? No es solamente para suscitar un interés por las empresas, sino también porque empieza a considerarse esa fórmula tan especial de que no es que la libertad va a traer progreso, sino la fórmula se invierte en el sentido de que es que el progreso de esas industrias, de esas inversiones, de esas empresas que se están armando, es la que va a traer la libertad, la paz y el desarrollo del territorio. Ahí en ese momento donde se dictan esas medidas proteccionistas, es más, que tienen que ver también con cuestiones de derecho de aduana, con la reglamentación sobre salarios, sobre extensión de las jornadas de trabajo, sobre el interés que el Estado tiene precisamente en una protección, digamos, a los empresarios, pero de alguna manera también empezar a reglamentar todas esas cuestiones que tenían que ver con los obreros. Resulta que a partir de ahí, en esas medidas proteccionistas, se va generando uno de los fenómenos más interesantes, y es todo el apoyo estatal para esas inversiones industriales. ¿Sí? Ahí digamos que la política se convierte en políticas económicas. Sí, ahí es donde la política que estaba tan distraída, inclusive durante la guerra de los mil días, en esas pugnas, por ejemplo, se empiezan a dar o esas medidas proteccionistas. El profesor Poveda presenta una lista de algunas realizaciones mayores durante el quinquenio y habla en especial, digamos, de el estímulo a la fundación de fábricas textiles en Medellín y Bogotá, mediante protección arancelaria, como usted lo ha dicho. Sí. Compañía Colombiana de Tejidos Medellín 1905, Coltejer en 1907, Tejidos de Bello en 1906, Tejidos Santana en Bogotá en 1909, la industria textil, ¿no? Además de las obras públicas, se creó el Ministerio de Obras Públicas en ese periodo de 5 años, y el Ferrocarril de Antioquia se reemprendió la construcción. Sí. Y otro elemento, se fortalece un Ministerio de Higiene. Entonces uno ve aparecer desde distintos puntos de esa sociedad antioqueña una cantidad de elementos, factores que van favoreciendo todo ese resurgimiento. Hay una serie de personajes que tuvieron que ver mucho con el mundo político, comercial, industrial, que se fue generando de tal manera que era tratando de solucionar. A ver, cuando se piensa en industrializar, se piensa desde el deseo, pero empiezan a enfrentarse a una serie de problemas, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene que ver con las dificultades de los medios de transporte, con la construcción de caminos, con la adopción de nuevas tecnologías en vías de comunicación, tiene que ver es con la desarticulación de los mercados, precisamente. Otro, que en Antioquia, debido a sus condiciones geomorfológicas, era terrible, y es donde se van a conseguir las materias primas, ¿sí? Eso fue otro de los problemas graves que tuvieron que enfrentar. Además, empieza a surgir el otro problema. Bueno, tenemos una producción, pero nos vamos a enfrentar, o mejor dicho, vamos a entrar a competir, ¿sí?, con productos extranjeros. De todas maneras, cuando se van generando todas esas políticas que tienen que ver con aranceles, que tienen que ver con una cantidad de la concesión de patentes, cuando se están haciendo todas estas máquinas, cuando se traen y se introducen procesos novedosos. Entonces uno puede ver ahí que hay toda una estrecha relación entre todos esos fenómenos de política, de economía, de movilidad social, problemas demográficos y poblacionales, con la misma capacitación de los técnicos para operar esas máquinas, así como de los técnicos para enseñarle a los obreros. Un grave problema que enfrentaron muchos industriales era la capacitación de los obreros que trabajaban a unos ritmos distintos. Y aquí vamos viendo cómo se van metiendo toda una serie de principios de ese capitalismo que exige una producción en serie. Recuerdo la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, pero aquí en Antioquia yo me los imagino no despistados como Charlotte, sino fumándose su tabaquito, trabajando a su propio ritmo, con las manos en jarras, esperando que se solucionara alguna dificultad, y no dentro de ese rigor que empieza a tener la producción en serie, ¿sí? Las cadenas productivas de la industrialización. Entonces, capacitar obreros en ese momento empezó a convertirse como en la manera de solucionar la dificultad de esas manos hábiles que Antioquia no tenía. Es muy interesante todos esos elementos que nos va mostrando desde distintos puntos, el ferrocarril de Antioquia, pero también entonces empezar una apertura de carreteras. Ya no bastan las trochas de arrieros. Ya hay que construir carreteras, hay que lograr la solución a todas las dificultades del ferrocarril y hay que lograr la solución a una cantidad de cosas que habían sido impensables. Por ejemplo, la reglamentación de una jornada de trabajo, ¿sí? A partir de ahí, esos grandes inversionistas, digamos que pasaron por un proceso ellos mismos de capacitación para estrenarse como industriales. Fábricas pequeñas que se iniciaron inclusive en muchas otras poblaciones de Antioquia. Pienso en Sonsón, pienso en Girardota, pienso en Río Negro, ¿sí? En fábricas, por ejemplo, tabaqueras, bueno, digamos, industrias caseras de tabaco, que se convierten después en grandes fábricas ya con una sede en Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque es desde ahí donde la posibilidad, así sea, a trechos, de sacar la producción desde Medellín hacia Puerto Berrío, pues indica una dirección de traslado para las fábricas que habían estado funcionando en Oriente, en el suroeste antioqueño, etc. Profesora, la tercera o cuarta parte de las industrias importantes de Colombia entre 1901 y 1910 funcionaba en Medellín y en otros pueblos de Antioquia. Estaban, por ejemplo, la ferrería de Amagá, que usted ya mencionó en la emisión pasada, el ferrocarril, por supuesto, cervecería Tamayo, compañía minera de Zancudo, Frontino Gold Mines, Pato Mining and Dredging de Medellín, lojería de Caldas de Antioquia. Sí. Y, en fin, entre las más importantes. Hay una con gran cantidad otras de Bogotá, de Bucaramanga, sí, de Barranquilla. Por supuesto, y eso es lo que uno ve como paradójico y particularmente, digamos, audaz. Las principales fábricas, entonces, desde 1905, desde esa primera década del siglo XX, ya entrarían a funcionar en Medellín en competencia con otras de otros departamentos y de otras regiones, ¿cierto? Pero es muy curioso porque aquí se va concentrando una actividad industrial que empieza a demandar las materias primas de otras regiones y empiezan a llegar aquí provenientes de Santander, del Tolima, del Valle, del Cauca, productos agrícolas precisamente alimentando esa industria antioqueña de los chocolates, de los tejidos y es más, ¿sí? Si en un primer momento las materias primas, por ejemplo como en el caso de la cerveza, que tenían que llegar esas materias primas de Alemania, aquí poco a poco se va dando como un desplazamiento de estas materias primas extranjeras para empezar a adoptar el algodón colombiano, ¿sí? Y eso figura precisamente en la publicidad, que es otro renglón que empieza a surgir de la mano de la industrialización. Al principio son pequeños talleres tipográficos, ¿sí? Que empiezan a sacarte una serie de ideas para incentivar, para motivar el consumo de los productos. Y ahora que hablo de consumos de productos antioqueños, entonces la publicidad se le está jugando también con un elemento que fue importante, ¿sí? Que el producto antioqueño que antes competía con los productos extranjeros empieza a haber un refuerzo de parte de la publicidad. Vea, es que estas telas son las mejores porque son fabricadas, digamos, por los antioqueños, pero con hilos, con algodón de colombiano. Miren, sí, es que este es un chocolate antioqueño, como el caso, por ejemplo, del chocolate Cruz, ¿cierto? Que empieza a traer de las cosechas de otros departamentos el chocolate, porque aquí casi no se fabrica, perdón, aquí casi no se cultiva, pero sí se fabrica el chocolate, y entonces empieza como una noción, además del proteccionismo, es como encender el orgullo, es como esa necesidad primordial para utilizar productos hechos aquí, y eso empieza a calar en la mentalidad de las personas. Primero lo colombiano, primero lo antioqueño. Y se van dando toda una serie de emblemas, símbolos, digamos, lemas de la publicidad que fortalecerían el sentimiento patriótico de la mano de ese progreso industrial. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 27, Desarrollo Industrial. Citamos a algunos de los empresarios sobresalientes de ese primer decenio del siglo XX, profesora. Sería muy importante. Usted debe tener por ahí una buena... Aquí están, buena... en el libro de Poveda. Por favor. Por ejemplo, Carlos Coriolano Amador. Mucho. Que fue inversionista en minas, importador, comerciante, dueño de molinos de harina. Los hermanos Tulio y Pedronel Ospina Vázquez, empresarios de minas de oro, fundadores de escuelas técnicas, de laboratorios, de academias, colonizadores en el Valle del Río Sinú. Fundaron la primera empresa eléctrica de Bogotá, que fue la primera grande de su tipo en Colombia, cultivadores de café, montadores de fábricas textiles, promotores de empresas navieras en el Magdalena. José María Pepe Sierra, el famoso Pepe Sierra, urbanizador, era antioqueño, vivió pues buena parte de su vida en Bogotá, era urbanizador, productor y distribuidor de aguardiente por concesión. Lorenzo Jaramillo Londoño, de Sonsón, hacendado, financiador de colonizadores de tierra en Caldas y Risaralda. Alejandro Ángel Londoño, de Sonsón, Medellín, empresario de arrierías, comerciante en oro y exportador. Emilio Restrepo Callejas, importador y comerciante. Pascasio Uribe, sí, importador de telas y comerciante. Alejandro Echavarría, importador de telas, comerciante, fundador de Coltejer, cofundador de otras empresas textiles, filántropo, fundador del Hospital San Vicente, en fin. Una cantidad de empresarios cantidad con de otros empresarios. De bogotanos, caleños, barranquilleros, muy conocidos también. En esas famosas sociedades de accionistas así, pero supernumerosos, que se fueron consolidando también ya a partir de, digamos, de las décadas del 20, ¿sí? Cuando la industria empieza a consolidarse, pero con una gran cantidad de socios. Mencionaba usted una cosa que me pareció muy importante dentro de esos nombres, cómo la misma ingeniería que va solucionando toda una cantidad de problemas técnicos de la industria, entonces va produciendo toda una serie de innovaciones, la introducción de la energía eléctrica, ¿sí? Y eso empieza a irradiar toda una serie de efectos que la misma ingeniería industrial, desde la perspectiva de las fábricas, empezaba a solucionar y que se empezaban a aplicar a otros aspectos, a otras posibilidades de la vida citadina. La energía eléctrica tiene que ver con eso. Mencionaba usted una serie de nombres importantísimos, por ejemplo, don Coriolano Amador, ¿sí? Cuando llega con su primer auto a Medellín, eso fue todo un espectáculo. Como espectáculo, fueron las fábricas que abrían sus puertas al público los fines de semana nada más para demostrarle a los medellinenses o a los habitantes donde estaba instalada la fábrica que pudieran visitar la fábrica como una muestra precisamente de un proceso de innovación fantástica. La industrialización en Antioquia tuvo visos de espectacularidad. Entonces, un coriolano amador, o estos hermanos Vázquez. Ospina Vázquez. Los Ospina Vázquez, los Álvarez, que habían incursionado en el campo de inclusive de la especulación financiera, que habían fundado bancos. Es muy curioso porque antes del siglo XX hay una gran cantidad de mineros y comerciantes que emiten sus billetes en Antioquia. Después eso sería recogido cuando ya el Banco de la República quedaría fundado, y entonces todos esos billetes se recogieron. En ese momento no se tuvo la precaución de guardar esos billetes, entonces los que se conservan son unas piezas de museo, pero uno alcanza a ver los nombres de todos estos personajes que intervinieron en la minería, en el comercio, en los procesos y en las grandes empresas de colonización, y que van poniendo toda una experiencia y una audacia y una inteligencia de la mano de los ingenieros y los administradores de la Escuela de Minas, junto con la experiencia de los ingenieros del ferrocarril. Cuando se van dando todos estos, digamos, apoyos entre distintos personajes, ¿sí? De la experiencia, hay una particularidad. Cuando todos estos personajes se van consolidando, son los que empiezan a tener una profunda injerencia en la vida política. De todas maneras, estos grandes capitales que invierten en estas empresas tienen que pasar por una gran cantidad de problemáticas. Por ahí hay, digamos, evidencias históricas de cómo fue ese proceso, ¿sí? De esa incorporación, compras, ventas, fracasos, uniones de empresas, y va surgiendo un elemento que es muy importante, y es cuando se empieza a dar toda esa modificación, empiezan a ingresar las maquinarias americanas, ya no las inglesas, ya el mismo ferrocarril de Antioquia, en esa década ya de 1920 a 1930, va mostrando otro tipo de posibilidades, empieza a surgir un elemento importantísimo en todo esto, y es la voz de los obreros de las industrias, ¿sí? Ahí es donde Antioquia y propiamente Medellín empieza a ver toda una serie de cambios derivados de ese proceso de la industrialización, protestas de obreros, exigencias que tienen que ver con los derechos de los obreros, enfrentamientos, o a veces, como en el mejor de los casos, la adopción de todas las ideas de los padres de la ingeniería, Taylor y Fayol, acerca precisamente de cómo lograr unos acuerdos, unos beneficios para los obreros. Básicamente consistía en esto: un obrero en buenas condiciones, que tenga, digamos, unos buenos incentivos con un salario específico, que tenga unos días de descanso, que tenga unos privilegios, sobre todo para las mujeres obreras, cuando eran madres de familia. Se empieza a dar toda una conexión de una serie de ideas que permitirían ese cruce tan importante entre el bienestar del obrero y una fábrica consolidada y estable. Y empezaba entonces también a hablarse ya del diálogo social, que es el término. Sí. Comenzaban también a influir encíclicas como las encíclicas de León XIII sobre la cuestión social. Sí, porque esa cuestión social, a ver, es que es lo más de bonito eso, cómo la Iglesia también empieza a tomar parte. Digamos, un pequeño antecedente, cuando se van dando todas estas industrias, ¿sí? Cuando se empiezan a montar estas industrias en Medellín, empieza toda una migración masiva de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, a la ciudad de Medellín. ¿Dónde se van a alojar esas obreras? La Iglesia ahí toma un papel fundamental con el famoso patronato, donde le brinda a estas obreras la posibilidad de un cuidado, de una tutela, de un apoyo, apoyo a todas estas obreras y se van dando también por esa misma vía unas formas de apoyo a los obreros que conocemos hoy en día como las sociedades de mutuo auxilio. Esas sociedades de mutuo auxilio que después desembocarían en los sindicatos, fueron unas ideas que tenían que ver con esa problemática del obrero, problemáticas que tienen que ver con cuestiones sociales, donde la iglesia ya empieza a mirar a esa nueva figura, porque paralelamente a la figura del empresario, entonces empieza a surgir la figura del obrero. Un obrero que a la luz de toda una serie de teorías, reclamos, críticas, señalamientos, ¿sí? Desde el mismo comunismo que se iba fortaleciendo durante ese siglo XIX, unas ideas socialistas que venían de mucho tiempo atrás, prácticamente desde el siglo XIV, empieza a haber todo un campo de fructificación en esa clase obrera que se estaba gestando aquí en Medellín. La iglesia toma ahí un papel importantísimo, sobre todo con esa doctrina social que empieza a implementar entonces una mirada distinta sobre ese obrero, trabajador de las fábricas. Y varias sociedades de artesanos fueron transformándose también en sindicatos. Sí, ese artesanado del que no hemos hablado casi, ese artesanado que fue, digamos, como invisible, como poco apreciado durante la colonia, que empieza a forjar allí como clase media que era, ¿sí? Porque trabajaba con las manos, es decir, tenía oficios serviles, no eran muy interesantes, aunque se mencionan dentro de la historia de las artes y los oficios en Antioquia, toda una cantidad de personajes que van haciendo toda una tradición que como gremio hereda sus prácticas, sus artes a sus descendientes y se van consolidando con mucha fuerza y con mucho orgullo. Artesanos, por ejemplo, maestros tejedores, pero también los maestros sastres, carpinteros y un renglón más allá, cercano al arte, los ebanistas, los plateros, los pintores. Ya, digamos, empieza a considerarse de una manera distinta el albañil y constructor, que es que los inicios de la arquitectura en Medellín tienen que ver también con el proceso de la industrialización. Eso lo vamos a ver en la tercera década del siglo XX. Mientras tanto, todos estos personajes de la clase media, muchas veces de un origen mestizo, que tienen un orgullo en su saber, en su práctica, empiezan a tomar posiciones políticas muy interesantes. Podemos mencionar el caso particular de Chispas López, uno de los sastres de Medellín, trabajado de una manera maravillosa por el doctor Alberto Mayor Mora, en sus artículos y en sus libros sobre los artesanos de Medellín, muestra esa presencia tan importante que tuvieron los artesanos y que de alguna manera empiezan a competir con ese orgullo de los mineros y de los comerciantes. Aquí no hay clases sociales aristocráticas, eso hay que decirlo. La clase aristocrática la daba el dinero. De esa manera, cualquier mulato, cualquier mestizo, minero, comerciante, podía tener esa posibilidad de ascenso social e incursionar en los campos de la vida económica e industrial antioqueña. Y el artesanado fue un factor fundamental. Para estimular precisamente todo ese conocimiento artesanal, hacia más o menos 1870 se había fundado la Escuela de Artes y Oficios, a donde llegarían toda una serie de profesores europeos, ¿sí? A dictar clases, a enseñar sobre metalurgia, sobre ferrería, la misma carpintería. Pienso en el famoso carpintero Enrique Häusler, ¿sí? A quien le debemos ese famoso puente de Guayaquil, que se encargarían de la capacitación primero de esos artesanos y luego de toda una posibilidad de esos artesanos que serían fundamentales en la creación de esas industrias. Y así, profesora, como los empresarios legaban su vocación y su trabajo y sus empresas a los hijos, sí, en el artesanado también se formaron dinastías. Se formaron dinastías por el carácter de corporación o gremio, ¿sí? lo lógico, bueno, a ver, es que aquí hay una cosa toda bonita, eso es súper interesante. Entonces, entre los artesanos, ese gremio de artesanos, los artesanos panaderos, los artesanos carpinteros, que no requiere de una formación profesional, recordemos que a las universidades ingresaban los aspirantes a medicina, teología, derecho. Sí, pero entonces, ¿dónde aprendían los artesanos su oficio? En la misma corporación o gremio, donde ese saber práctico, que luego se consolida en la Escuela de Artes y Oficios, pero el saber práctico de los artesanos se enseñaba al interior del mismo gremio. ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los aspirantes? Por supuesto, los hijos de ese mismo artesanado ingresaban como aprendices a conocer todas las etapas del oficio. Luego como compañeros, hasta que lograban adquirir el título de maestros, muy similar a lo que había ocurrido en siglos anteriores en Europa, y ya podían montar su taller aparte, donde se repetía, donde se imitaba la misma situación, pero esa cuestión de gremio tiene que ver también con esas sociedades de mutuo apoyo, ¿sí? Son los artesanos, por otro lado, los que van generando, y con mucho apoyo también de la iglesia, entonces esas sociedades de apoyo a los demás artesanos del gremio. Y eso sería, digamos, como una especie de germen de lo que más adelante sería llamado sindicatos. Profesora, en el siglo XXI, en la actualidad, hay todavía organizaciones de artesanos supérstites que mantengan, digamos, esa tradición dinástica que van prolongándose de padres a hijos, a nietos, como una línea familiar. Yo creo que las imposiciones que tienen que ver ahora con las instituciones educativas, bueno, por una parte, las instituciones educativas se volvieron mucho más democráticas, ¿sí? Permiten el ingreso de más personas, inclusive de clases sociales diferentes, y podíamos afirmar que ya para mediados del siglo XX hay otras clases sociales, otros grupos étnicos que tienen la posibilidad de unas puertas abiertas en la universidad. Eso rompe un poquito con esa tradición de la formación artesanal. Si hay una formación artesanal en estos momentos, de padres a hijos, de abuelo a padres, padres a hijos, nietos, etcétera, eso se da más que todo en los pueblos, porque hoy por hoy muchos de los antiguos artesanos se sueñan con que su hijo rompa la tradición y vaya a la universidad. La universidad se convirtió en la mira de los antioqueños, y cuando digo universidad estoy hablando de carreras como ingeniería y administración, cuestiones prácticas, desde el ideal de lo práctico. Ahora, qué orgullo para un señor que estuvo dentro de esa tradición de artesanos encontrar con que su hijo se graduó de medicina o de derecho. No obstante, ¿sí? La universidad pública, la Universidad de Antioquia, permitiría ese cambio. Pero yo me atrevería a afirmar que hay tradiciones artesanales que persisten. Recuerdo una vez una anécdota de un ingeniero ya fallecido lamentablemente. Él era oriundo de Liborina, ¿sí? De un corregimiento llamado el Playón de la Merced. Un corregimiento, una localidad muy agrícola. Lo ideal y lo natural era que los hijos aprendieran las labores agrícolas del padre, que las había aprendido del abuelo. Pues este señor cuenta cómo, por ser un pésimo agricultor y peón, sus hermanos, que habían estudiado el sacerdocio, tenía como 5 hermanos sacerdotes y una hermana monja, vieron que él era muy malito como peón y lo mandaron a estudiar a Yarumal. De Yarumal, en Yarumal, se distinguió como estudiante. Y dentro de toda esa excelencia académica que logró, un pobre hijo de campesinos agricultores por allá metidos en una montaña antioqueña, resulta que le concedieron una beca para estudiar en la Escuela de Minas por parte del Ferrocarril de Antioquia. Entonces mire usted todo un movimiento que se va generando ahí. El fomento a la educación del siglo XIX, más el fortalecimiento de la Universidad de Antioquia, más el fortalecimiento de la Escuela de Artes y Oficios y después la Escuela de Minas, empieza a generar también todo un proceso de rompimiento de antiguas tradiciones que también tenían que ver con lo artesanal, lo agrícola y demás. Este ingeniero de la Escuela de Minas entonces pudo aprovechar estudios en la Escuela de Minas, becado por el Ferrocarril de Antioquia, porque era un pésimo peón, no sabía manejar un asadón. Entonces uno va viendo también por ese lado, dependiendo de ciertas condiciones, de ciertos factores, los artesanos impulsaron el estudio universitario de sus hijos y lo lograron en muchos de los casos. Cuando se empiezan a fundar carreras como la ingeniería industrial, la ingeniería química, todas esas experiencias de la Escuela de Artes y Oficios, toda la experiencia de la Escuela de Minas, cristalizaría precisamente en esas rupturas de gremios artesanales. Ahora, ¿siguen funcionando? Por supuesto que sí. La adopción de nuevas ideas, la adopción de una mentalidad científica, tecnológica, de una mentalidad industrial, no rompe con tradiciones anteriores, sino que convive con ellas. ¿Sí? Se va planteando ya una profunda diversidad de quehaceres y los artesanos tienen un puesto muy significativo en la sociedad antioqueña actualmente. No dudo que el joven, hijo de un ebanista, sienta interés por la tarea de sus padres. Así como el hijo de un médico, ¿sí?, termina también estudiando medicina, porque hay ciertas carreras y ciertos oficios tradicionales en Antioquia. Pasaba lo que pasaba con las comadronas, ¿sí? La hija de la comadrona era adiestrada por su madre para atender a las mujeres cuando ya la comadrona madre no estuviera. El ebanista, el sastre, ¿sí?, preparaba a sus hijos, y de alguna manera esa clase media artesanal fue tan importante en tanto gremio, o fue importante también en estas alianzas y esas posibilidades de aplicación de toda una experiencia en la vida industrial de los antioqueños. Profesora, en el siglo XX hubo varias crisis económicas. Hoy en día, pues, esa palabra está de moda, obviamente por la crisis mundial, financiera mundial. Hubo una que se manifestó sobre todo en 1920, 1921, fueron repercusiones de la guerra europea, de la llamada Gran Guerra, del 14 al 18. ¿Cómo influyó, cómo incidió esa crisis en el incipiente desarrollo industrial de Medellín y Antioquia? Esa década de los años 20, los años 30 del siglo XX, ¿cierto? Sí, señor. Ahí hay una particularidad, es que parece ser que hay una incidencia, pero más bien positiva, ¿sí? Si bien el ingreso, digamos, del exterior, de algunas materias primas, se ve profundamente afectada, no obstante, eso hace que la producción antioqueña, toda esa crisis mundial, hace que la producción antioqueña tenga como su oportunidad clave precisamente para salir a los mercados extranjeros, ¿sí? De esa manera, hay un movimiento que aparentemente es una contradicción, y es que tuvieron que abastecerse ellos mismos, lucharon contra toda una serie de dificultades para poder, digamos, suplir con los productos antioqueños aquellos mercados internacionales que nunca antes habían pensado en la posibilidad de esos productos. Entonces, ahí hay una incidencia extraordinaria, ¿sí? Fuera de el incremento de empresas en estos órdenes. Por ejemplo, a mucha gente le llama mucho la atención que, y esto nos lo trae Manuel Restrepo Justi también, voy a citar lo que él dice: pocos saben que los soldados americanos llevaron uniformes hechos en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y que su marca era Made in Colombia by Coltejer. ¿Sí? De todas maneras, las guerras, estos infortunios que ocurrían en otros lugares, podían bien llevar, de acuerdo con la oportunidad, ¿sí?, la solución a toda una serie de crisis que se iban presentando. Pienso en eso cuando usted me menciona esos años locos, cuando se da precisamente la crisis, esa famosa crisis. Lo que tenemos ahora son como crisis, pero también hay otros factores que intervienen en estas cuestiones. No podemos llevar como decir que son iguales la de los años 29 y la de ahora de 2008. De todas maneras, cuando sobrevino esa crisis mundial, esta industria nacional y esta industria regional tenían un grado de solidez muy importante, lo que le permitió precisamente dar un salto hacia adelante. Muy bien. En la próxima audición, ¿cuál es el tema, profesora Livia? Todavía nos quedaría como esas dos etapas de esa consolidación de la industria. Pienso en los años 30, en los años 40. Aunque nos quedan una cantidad de temas todavía por mirar, por estudiar y comentar con los oyentes, en temas que tienen que ver con ese crecimiento urbano, temas que tienen que ver, digamos, con toda esa agilidad y ese movimiento que se va logrando, temas culturales. Vamos a dejar como en el aire esas posibilidades, porque había un tema bellísimo que me parecía a mí que debíamos trabajar, y era cómo se va generando también dentro de las actividades culturales de los antioqueños y desde esta sede de Medellín, por ejemplo, la literatura en Antioquia. Sí, cómo la literatura también fue forjando el alma antioqueña. El alma antioqueña, ¿cierto? Y que no está muy lejos de describir, de contarnos, de mostrarnos todo lo que hemos hablado hoy. Perfecto. Amigos oyentes de Revista la Historia y del ciclo de Historia de Antioquia, muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 27, Desarrollo Industrial. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.